Lo dicho, nos acercamos ya, recomendaciones navideñas, el top 10 ahora del mundo del cómic. Aquí estamos, esta es la sintonía del mundo del cómic, que llega como siempre de la mano de Raúl Sogún. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Todavía te tenemos por Madrid y hoy con una buena causa, que es ayudar un poquito a aquellos que nos escuchan, que están todavía decidiendo sus regalos de Navidad. El libro es un regalo extraordinario, pero también, no hay que olvidarse, porque las ediciones que se hacen son fantásticas, se luce mucho, como regalos quedan estupendamente, regalar cómic, y hoy pues vamos a hacer algunas recomendaciones. Exactamente, vamos a aprovechar un poquito, que siempre en Navidades nos están diciendo, oye, ¿y para coger un regalito? Pues hemos escogido, dentro de los tres tipos de cómic, americano, europeo y manga, dos títulos, uno para mayores de 16 más o menos, y otro para menores, así uh-huh. Adaptamos las dos partes y que la gente pueda elegir y sobre todo intentar no fallar mucho. A mí para menores, a ver si me recomiendas alguno de la edad para Alejandro o así, 5 o 6 años, 7, por ahí. Sí, sí, hemos tratado de eso, ¿no? De dar un poquito, aprovechando para Alejandro y alguno para que pueda hacer acopio Martín para cuando esté haga. Sí, porque yo soy mayor de... Yo dentro de los adultos, ¿no? Mayor de 16. Hombre, ahí siempre está la excusa, pues es una cosa muy curiosa que siempre todos cogemos teóricos y libros. Y algunos estamos, aunque no lo más, aparentemos. No lo aparentamos por la barba, no por otra cosa. Es exacto, exacto. Que nos tapa la cara y así no se ven las imperfecciones. Claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos con esas recomendaciones. Europeo, por ejemplo, empezamos. Vamos a empezar pues con el europeo, quizá una de las cosas más curiosas y más bonitas. Quizá por añoranza, la recomendación para menores... se editó en el año 88 en fascículos, en las pequeñas series. Se llama Mod. ¿Qué ocurriría, no? Si coges, eres un chico que está acostumbrado a ver la tele y de pronto aparece un monstruo que vive en tu armario y te lleva a vivir aventuras, a corretear, a cambiar un poco, ¿no? En el momento en el que todo el mundo está delante de la tele, que aparezca un monstruo que te lleva a conocer a gente como Peter Pan, el Capitán Garfio, es una cosa muy curiosa, muy bonita, además hecho en España, que es una cosa también interesante a potenciar un poquito la patria. Muy curioso en dos tomos que bueno, muy recomendable para todas las edades, aunque es recomendable también para pequeños que se inicien en el mundo, amén, lógicamente, de que siempre haya algún mortadelo en todas las casas. Uh-huh. Y que nunca está de más, desde luego. ¿Y para adultos? Pues vamos a potenciar y a dar a conocer Las Serpientes Ciegas. Hablamos hace poquito de él con el tema del Premio Nacional de Cómic que se le ha dado. Metemos historia, metemos cine negro, metemos un dibujo y una apuesta clara. Además, que le toca también a Martín, no solo es Barcelona, sino también es Galicia, que está empezando a sacar ahí fuerte y a dar sí, caña. Sí, sí, desde luego, desde luego. Entonces, pues tenemos ahí Las Serpientes Ciegas. Esas son las recomendaciones de cómic europeo para adultos, para menores. Por supuesto, quienes lo quieran encontrar, se van a Sogún en Salamanca y ahí lo tienen absolutamente todo. Y si quieren guía, ayuda, explicaciones, Raúl se las da absolutamente todo. Y si te preguntan por un cómic para adultos, un cómic para niños de japonés, manga. Pues vamos a coger dos muy curiosos. El primero para pequeños, vamos a empezar con pequeños. Zelda, la adaptación del videojuego uh-huh. que ha estado en todas las consolas desde hace bastante tiempo. Y sigue, pues, sigue. Sí, sí, sigue. El año que viene vamos a tener ahí un videojuego nuevo. Sí, sí. Y realmente la adaptación ha llegado por fin a España, formato manga, muy recomendable. Apto, divertido y muy cuco para los chavales, que se lo pasen bien y tengan algo para leer distinto. ¿Y para mayores? Pesadillas pues, de Tomu. Uh-huh. Iba a decir que en el caso del manga del japonés habría para mayores de 16 y para mayores de 21, casi, sí, ¿verdad? Casi, casi, casi. Vamos a apartar el hentai, aunque desde aquí saludemos a todos los que nos gusta, tengamos ahí un puntito un poco más tal. Cochinero. Sí, sí, es que hombre, estamos en Navidad, pero oye, también hay que, como decía el chiste, hacer el turrón. Pues oye, estamos un poco ahí. Hombre, pues claro. Sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, pues vamos a apostar una cosa un poco más seria, que es Pesadillas de Tomu. Antes de Akira, el enfrentamiento entre la juventud y la vejez, poderes psíquicos, el día a día en una pequeña urbanización, como realmente luego por la noche es un enfrentamiento entre el bien y el mal en todos los aspectos, en todos los estilos, como si fuera algo normal, algo que ocurre todos los días mientras dormimos. Muy interesante, muy curioso, un solo tomito, uh-huh. con lo cual siempre queda bien en las estanterías. Y por supuesto el americano. El americano, que quizás es de las cosas que más fácil se pueda conseguir, porque está casi en todos los lados, y bueno, es lo más conocido y lo que hemos visto en todos los lados. Para pequeños, este sí que es un capricho personal, es El amor loco de Batman, que quizá el menos protagonista es Batman. Esta es una historia de amor entre el Joker y Harley Quinn, todos los que se acerquen al parque temático la pueden ver perfectamente, no porque sea personaje fetiche mío, no vamos a tocar ahí, sino bueno, pues es una historia de amor entre los dos cuando van a robar un banco y se les mete por medio Batman, realmente basado también en la serie de dibujos que están en varios canales temáticos, muy divertido, muy curioso, además baratito para los chavales que lo puedan, entre comillas, manejar durante todas las navidades. Pero además que si se lo compran los padres no pasa nada, pueden pagar perfectamente 60, 80, 100 euros. Nada, ¿no? Los 5,50 que cuestan nos vale perfectamente. Eso que es importante porque sí. Hemos dicho, se hacen ediciones muy buenas, con tapas duras, y cuando son tapas blandas son además de mucha calidad. La impresión, que a mí, sabes que me gusta, sí. Porque es otro de mis sectores profesionales, el mundo de la impresión de las revistas o de los libros, la verdad es que es espectacular la edición que hay en España del mundo del cómic, tanto muy en buena. Tapa dura como en tapa blanda, la calidad de impresión, el cómo se consiguen los colores, la verdad es que, y en cuanto abres esos libros y huelen a tinta de esa forma, eso tan sí es maravillosa, cierto. Eso solo se da en el mundo del cómic, se edita estupendamente bien, pero eso no significa que cueste más que un libro normal. No, no, realmente no, tenemos por ejemplo la Fende 300 que hemos comentado varias veces, es la mejor edición que se ha hecho en el mundo, la que hizo Norma Editorial, entonces ahora los formatos de lujo y las recopilaciones se están haciendo muy bien, a un precio muy muy asequible, este Amor Loco son 5,50, está tapa blanda, pero por ejemplo la recomendación que tenemos para adultos, que, sí, vamos con ella, por que vamos con ella, que es Astro City, realmente es maravillosa con sobresolapas, bien encuadernado, con sus extras, lo que tú dices, lo abres, y la calidad del guión de Busiek, de Alex Ross, es maravillosa, aunque toque una temática de superhéroes, que además es algo que a mucha gente quizá les reacia, es un día a día distinto, los superhéroes es una excusa aparte de lo que significa un buen tebeo. Realmente merece mucho la pena. Pues con esas recomendaciones nos quedamos, y esa sugerencia a nuestros oyentes, hay que regalar libros, está muy bien por Navidad, y que regalar novelas gráficas, cómic, cualquiera de sus formatos, de sus diferentes estilos, es también un regalo estupendo. Niños, me lo pido todo. Eso, hay que aprovechar y divertirse. Que pase muy buena noche de jueves, ¿eh? Y feliz Navidad. Igualmente, disfrutad, que os traigan muchas cositas y habéis sido buenos. Ah, ojo, ojo, ojo, ojo.